Ustedes, mi mundo, tú para todos ustedes. Gracias. Chao. Chao. No sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Si tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. No sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. ¿Cómo? Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. ¡No vamos, generación! ¡Ahí la mano por acá! ¡Bien! De Santiago para el mundo, ¿eh? En un poco de ruido, los Rolling por siempre. Muchas gracias. Gracias, gente. Nos vemos la semana que viene con otro programa. ¡Chao!